8 de enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde, despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer». Él respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Luego de averiguarlo, ellos dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. En este famoso milagro de la multiplicación de los panes, que aparece en el Evangelio de San Marcos, aunque no solamente, también en los otros evangelios, quisiera detenerme en 2 ideas. Por un lado, lo que dice inicialmente el texto de Marcos, que Cristo, al ver tanta gente que lo seguía y que pasaba horas con él, porque iban a hacerse curar de diversas dolencias, porque iban a escuchar su enseñanza, estaban ávidos, hambrientos de ser instruidos, enseñados, de escuchar la verdad. Y es por eso que se quedaban junto a Jesús horas. Hacían ese sacrificio porque valía la pena. Y además, también nos dicen los evangelios, lo buscaban constantemente al Señor, tanto que a veces tenía que retirarse solo, como diríamos, escaparse un rato solo a orar, a rezar. Jesús, viendo esta actitud de toda esta gente que lo busca incansablemente, dice el Evangelio, se compadece. Es decir, le viene a Jesús un sufrimiento, una compasión, un padecer o un sufrir con el otro y a causa del dolor del otro. Y puntualiza San Marcos que esa compasión de Cristo, ese padecer de Cristo, que va unido a la misericordia de Cristo al ver la miseria ajena, la miseria del prójimo, puntualmente es porque estos hombres están como ovejas sin pastor. Imagínense lo que es una oveja sin pastor. Es carne de cañón, comida para el lobo. Bueno, así estaba Israel en épocas de Jesús. Si bien había maestros, estaban los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, sin embargo, estos eran malos pastores porque se apacentaban a sí mismos. O sea, estaban con la gente, pero con el único fin de satisfacer el propio ego, satisfacer la propia imagen, la propia vanidad. Cristo, en cambio, es un pastor que enseña, que adoctrina, que cura, que explica, y lo hace no desde el ego, sino desde el puro servicio desinteresado, o sea, desde el amor. Y es por eso que Jesús siente compasión y se queda con estas personas tanto tiempo, para remediar esa falencia o esa ausencia de pastor. Esta primera enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy entonces es la compasión de Cristo. Y podríamos preguntarnos si nosotros nos compadecemos o padecemos juntamente con y a causa de la necesidad del prójimo o la miseria del prójimo. Sea la miseria espiritual, como podría ser la ignorancia, como podría ser la falta de amor, como podría ser la falta de escucha que sufre el otro. Son todas necesidades espirituales que deben ser remediadas por cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Ahí donde hay ignorancia o falta de verdad, poner la enseñanza, la verdad, la luz, la claridad de la palabra, la explicación paciente. Ahí donde hay falta de amor en los demás, poner nosotros el amor, sobre todo el amor de Dios. Ser transmisores de este amor divino. Ahí donde hay falencias o carencias con respecto a la escucha, necesidades que tienen nosotros de ser escuchados, bueno, dedicar tiempo al otro para escuchar, eventualmente para aconsejar también, pero escuchar, que ya eso es un servicio espiritual a aquel que necesita ser escuchado. Las diversas obras de misericordia espirituales, que como ustedes saben son 7: enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar consejo al que lo necesita, etc. Y también podríamos preguntarnos respecto de las necesidades o miserias materiales. Nos detenemos frente a la necesidad ajena, seguimos de largo, nos hacemos los ciegos porque no queremos perder tiempo, porque no queremos perder algo material que implicaría el servicio. En fin, preguntas que podemos hacernos a la luz del Evangelio de hoy. Cristo se compadeció. Y es por eso que se quedó con ellos, para enseñarles. Y el último punto en el cual me quiero detener, segundo y último, es la actitud inicial de los apóstoles, los cuales piden a Jesús que toda esa gente se vuelva a su casa. Cuando ellos dicen que están en un lugar alejado, en un lugar desierto, que ya tienen hambre, evidentemente, porque ya hacía tiempo que estaban ahí, junto al Señor, tenían hambre. Y bueno, y los apóstoles piden a Jesús que Jesús despida a la gente. O sea, que les diga que se vayan, váyanse, ya está, terminó, listo. Y Jesús todo lo contrario, no quiere que la gente se retire. sino que pide a los apóstoles que sean ellos quienes atiendan, den de comer, que aprendan a tener compasión ante la necesidad ajena, esta gente que venía a escuchar la verdad, a ser instruida. Jesús quiere que los apóstoles no se desentiendan de esta situación de los demás, sino que se comprometan con el prójimo, y es por eso que le pide Jesús que se queden. Jesús también quiere que estos apóstoles adquieran cercanía con la necesidad material, también que ellos den de comer, como les dice Jesús, denles ustedes de comer. O sea, esta actitud contraria a los apóstoles, que quieren, así un poquito movidos quizás por el egoísmo, quieren que, bueno, ya está listo, terminó la jornada, cada cual a su casa, y si falta comida no es culpa nuestra, nosotros tenemos para nosotros, y Cristo en cambio que dice lo contrario, no, que se queden y sean ustedes quienes atiendan a estas personas. Y bueno, y aquí también podríamos preguntarnos si nosotros actuamos igual que los apóstoles. Quizás alguien que quiere manifestarnos una necesidad de índole espiritual o de índole material o de índole física, algún dolor físico, una enfermedad o algún problema que la persona tiene, no sé, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, y preguntarnos si nuestra actitud es como la de los apóstoles, que queremos despachar lo antes posible a esa persona, que se vaya rápido, porque estoy apurado o estoy apurada y no tengo tiempo, y además no es mi problema, es problema del otro. Tendríamos que preguntarnos en este día entonces si nuestra actitud ha sido así o es actualmente así frente a la necesidad de los demás. O si por el contrario actuamos como Cristo, comprometiéndonos por caridad con aquel que necesita, sea en lo espiritual como en lo material. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de crecer en la caridad, de no mirar para otro lado, de no hacernos los ciegos, de no hacernos los sordos frente al pedido de nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda la gracia de crecer en el amor, en las obras de misericordia, tanto espirituales como materiales. Ambas misericordias, las espirituales y las materiales, Cristo las cumplió a la perfección en este milagro de hoy, enseñando a los que no sabían, alimentándolos con el pan de la doctrina, con el pan de la verdad, y al mismo tiempo multiplicando panes y peces para que estas personas hambrientas pudieran comer. Dios nos conceda esta gracia. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.